También en Villas Ortaz, esta cumbia mexicana, todo el mundo va a gozar. Ya la bailan en Camargo, ya está en Miguel Alemán. La bailan en Dallas, en Houston, Texas, también por Chicago, por California, allá por Laredo, todo Reynosa, también Matamoros, como la goza. Todo dar, esa cumbia mexicana, todos la quieren gozar. Ya la bailan en Saltillo, ese precioso lugar. La baila Sabinas, Nueva Rosita, la baila Monclova, y en Piedra Negra se baila en Acuña, allá en San Pedro, aquí en Zaragoza, como se goza. La bailan a todo dar, esta cumbia mexicana, todos la quieren gozar. Ya la bailan en Victoria y el Mante gozando está. Se baila en Río Bravo, por San Fernando, también Valle Hermoso. La está gozando, la baila hasta Pico, se baila rico y acá en Monterrey que es el mero rey. Y aquí en Tortega, también por Chicago, por California, allá por Laredo, todo Reynosa, también Matamoros, como la goza.